Ah, pero no han grabado. Qué barbaridad. Está bien. Pues bueno, y si quieres, así estás tranquila. Ya, ¿están todos? Oyen ahí. Ya. Perfecto. Gracias, de veras, hermanos, para hacerse presente a esta cita nuestra. La idea era de la idea es la de convocarlos ya a mediados de diciembre, cerca de la Navidad, preparando la Navidad para hablar un poco con ustedes varios temas. Entonces, voy a tener yo unos temas de reflexión y después de los mismos estoy abierto, obviamente, a algunas preguntas que ustedes pueden hacer sobre otros temas. Primeramente, diría el tema que nos convoca hoy. Como Iglesia de la Diócesis del Alto, nos gustaría que haya una relación entre ustedes, los periodistas, y la diócesis, mi persona, para ir hablando de lo que estamos haciendo como Iglesia. Y para que estas sean buenas noticias para toda la ciudad del Alto y las 6 provincias a las cuales nosotros llegamos. Como decíamos, estamos comprometidos con un compromiso social muy fuerte. Tenemos alrededor de 200 obras sociales de Iglesia en la diócesis del Alto. Las que destacan son los centros de atención para niños y jóvenes con discapacidad. Son 9 centros que están funcionando. Uno de ellos hace unos días ha realizado la primera promoción humanístico-técnico para jóvenes, ¿no?, que han salido con un título realmente y podrán insertarse en el mundo laboral. Hay guarderías, hay comedores populares, hay centros de salud, hay colegios de convenio, el tema de educación. Todas estas obras realmente son un brazo social de nuestra Iglesia. Uno se pregunta, ¿por qué lo hace la Iglesia? ¿Y por qué no lo hace la comunidad, el Estado como tal? La Iglesia lo hace porque responde a necesidades que vienen de la gente, de las situaciones. La Iglesia lo hace porque siente que es una misión suya colaborar y llegar donde una institución, un Estado, a veces todavía no llega por varias razones, pero de manera especial motivada por la necesidad que estas personas tienen en su vida. Entonces, por eso hacemos las cosas. Y como tal, estamos dispuestos a seguir colaborando. Obvio que no es nada nuevo que en la gestión de estas obras tenemos dificultades. Dificultades muchas veces de gestión, dificultades de implementar métodos y mecanismos de apoyo fuertes. No última, ¿no? En los últimos años, una dificultad económica no indiferente por las obligaciones que tenemos. Respetamos las obligaciones laborales, estamos haciendo un esfuerzo grande para cumplirlas, pero lo que me comunica muchas de las personas involucradas en estas obras sociales, fácilmente a partir del próximo año algunas de ellas tendrán o que reducir los servicios o eventualmente pensar de qué alternativas, si cerrar o menos, porque obviamente vivimos de ayudas, vivimos de caridad, no somos una entidad de lucro, no somos una entidad que produce, sino es una entidad de servicio. Entonces, nos gustaría que alguna vez algún periodista, cuando quiera conocer alguna de estas obras, nos pidan y los acompañamos, realmente, los acompañaríamos, ¿no? Porque es importante que ustedes conozcan como tal. Bien, entonces es un primer tema que quisiéramos con usted hablar. Hay un segundo tema, queridos hermanos, y que es lo que el Papa ha anunciado, que es el año de la misericordia. ¿Qué es este año? Un año especial donde el Papa Francisco nos invita a vivir la reconciliación con Dios y la reconciliación con los demás. Reconciliación con Dios, es decir, el tema de la confesión, el tema de un camino de conversión personal, el tema de un redimensionamiento de nuestras expectativas espirituales para vivir en paz. Pero al mismo tiempo, una reconciliación con los hermanos y en la sociedad. Lo ha llamado este año de la misericordia, ¿no? Un año así de encuentro con un Dios Padre bueno que nos ayuda. La Diócesis del Alto, para este motivo, está preparando algunas iniciativas importantes. Valorar mucho más la peregrinación a Copacabana, por ejemplo, que haremos en la Semana Santa. Establecer lugares de atención a los feligreses que quieran celebrar el sacramento de la reconciliación de manera permanente. Hasta estamos pensando en lugares estratégicos donde la gente está muy presente, tipo las ferias, espacios donde se puedan realmente acceder a la confesión. Estamos pensando en 24 horas de reconciliación, la cuarta semana de Cuaresma, en marzo. Estamos pensando en una campaña de solidaridad para niños enfermos terminales de cáncer en el Alto. Y hay bastantes en este sentido. Entonces, iniciativas, si se dan cuenta, misericordiosas. Aquí permítame, a través de ustedes, llegar a la población diciéndoles que ninguna conversión, ningún cambio de actitud es bueno si no está acompañado por gestos de misericordia. Queridos hermanos, entonces, realmente la gente, en sus familias, en sus comunidades, en sus trabajos, piensen que la solidaridad es expresión de un cambio de actitud egoísta que tenemos a veces en nuestro medio. Es un poco los dos mensajes grandes que quisiera transmitir a ustedes. Lo último como mensaje mío, después estoy abierto obviamente a preguntas, es estamos cerca de la Navidad. Como siempre, los afanes, prepararlo en familia, los adornos, los regalos, el quehacer, los viajes, agarran cada persona. No podemos desconocer estos elementos. Tampoco es coherente pedir que no haya esto, es parte de nuestra vida. Sí, lo que quiero pedirles es que a la gente, y ustedes lo transmitan, que además de estos elementos exteriores que motivan, que alegran esta temporada navideña, hay momentos de espiritualidad en las familias. Este Dios que viene, este niño que nace, es presente en todos los niños que a veces nacen y no tienen condiciones adecuadas. Este Dios que viene a nosotros es el Dios que camina por la ceja, que camina por el 16 de julio, que camina a veces deambulando sin un lugar de trabajo. Es un Dios a veces que pide una cercanía a nuestra en los hermanos. Entonces, que la Navidad signifique un nacer de nuevo, un nacer que impulsa una nueva sociedad, un nuevo espíritu más fraterno y más solidario. Esto le deseo a toda la ciudadanía del Alto y ojalá ustedes puedan ayudarme a transmitir este mensaje. De mi parte, ahora sí, si quieren grabar, no hay problema. Estamos dándoles a ustedes un folleto. El Papa, hablando del año de la misericordia, ha preparado un pequeño documento que es esto: Misericordiae Vultus. Sería el rostro de la misericordia. Esto significa. Y aquí se pueden sacar bastante mensajes en este sentido para que los puedan utilizar un poco a nivel de televisión o de radio. Se lo vamos a dar a cada uno de ustedes para que lo tengan, lo lean, lo comprendan y eso. El icono de este mensaje del Papa, y es esta imagen, ¿no?, es el buen samaritano. Lo interesante es ver cómo el rostro del hombre cargado, ¿no?, porque herido, es un rostro cercano al rostro de quien lo está cargando. Entonces cercanía, entonces cariño, solidaridad, humanidad profunda y todo eso. Entonces se lo vamos a dar a ustedes para que lo puedan tener y animar y transmitirlo eventualmente. Monseñor, abierto a todos ahora. Unas visualizaciones. Cuando habla de la reducción de obras, ¿qué va a significar? explicar esta situación para la ciudad de El Alto concretamente, en la atención sobre todo a los pobres. Y en el tema de del deceso de nuestro cardenal, ¿Bolivia va a tener oportunidad de elegir, de que se elija un nuevo cardenal para nuestro país en el Vaticano? Explícanos un poco el procedimiento, por favor. Perfecto. Uno, el tema de las obras. Les doy un dato muy sencillo. Las 9 obras de atención a niños con discapacidad que tiene Ciudad del Alto suman más de 1.500 niños y jóvenes atendidos, mucho más. Solamente el Cerefe, donde yo estoy viviendo, son 344. El Virgen Niña, por ejemplo, tiene 150 niños impedidos y 160 en la guardería. ¿Qué significa eso? Que no vamos a cerrar, pero problemas de carácter económico nos tienen que ahora hacer pensar en algo tipo reducción de personal. Esto significa reducción de número de personas atendidas. Significa también, eventualmente, reducción de la calidad de atención. Estos son los riesgos que tenemos concretamente en la Ciudad del Alto a futuro. Y ustedes dirán, ¿y entonces dónde van estos niños? No hay otro espacio, porque en el Alto, además de estos 9 centros nuestros, hay 2 públicos que en este momento no están funcionando. Entonces, la única atención en tema de discapacidad es de parte de la Iglesia en el Alto. Monseñor, ¿esto significa de que el pago del doble aguinaldo está afectando a ustedes? Claro que sí. Nos está afectando fuertemente. Lo vamos a cumplir como sea, pero esto traerá consecuencia a futuro. Entonces tenemos que estar conscientes, no porque queremos presionar a una instancia pública o un gobierno menos. La Iglesia siempre cumple con las cosas, pero el hecho de cumplir y poner en dificultad nos obliga a evaluar de qué manera damos sostenibilidad a estas obras como tal. Pensando, y yo utilizo una palabra, nosotros trabajamos de manera subsidiaria a la sociedad. Es decir, estas obras son responsabilidad de una sociedad. Los ciudadanos cumplen con esta responsabilidad pagando sus impuestos. Los impuestos manejados y gestionados por la administración pública deberían llegar en beneficio a todos los ciudadanos, de manera especial a los que menos tienen. Esto es. Bueno, señor, en estos 9 centros, ¿en qué porcentaje estaría reduciéndose el personal? Un dato que todavía tenemos que evaluar. No me atrevería a dar un dato sin cosas ciertas. Permítame, de veras, ser coherente con estas posturas. En la segunda consulta, por favor. El tema del cardenal. Bien, primero quiero manifestar, como diócesis del Alto y mía personal, las condolencias por el fallecimiento del cardenal Julio, del cual soy amigo, y yo considero como padre para mí, y después les explicaré por qué. Todas las condolencias nuestras, lo hemos acompañado los últimos días con la oración, seguimos rezando por su descanso y seguimos rezando por toda nuestra Iglesia en Bolivia, para que siempre haya personas como él, capaces de ser defensores de la verdad, anunciadores del Evangelio del Señor. Una cosa. A futuro, de por sí, Bolivia no es sede cardenalicia. Hay lugares en el mundo donde por tradición siempre hay un cardenal. En servicios del Vaticano, en ciudades grandes, de países grandes, ¿no? Buenos Aires, Santiago, Río de Janeiro, San Pablo, Milán, Bolonia, tantas ciudades que hay. Pero, digamos, el Papa Juan Pablo II ha querido dar fuerza a la Iglesia boliviana, apoyarla en su trabajo de compromiso social a través de una persona que ha sido el Cardenal Julio, un hombre que ha encarnado con valentía el compromiso por la paz, el compromiso por la justicia, el compromiso por los derechos humanos, el compromiso por los últimos. Entonces, Juan Pablo II ha querido apoyar todo este trabajo de la Iglesia en una persona que se identificaba con estos temas y estos pobres. ¿A futuro podrá haber un cardenal? Podrá haber. De manera inmediata o más lejana, ambas posturas son posibles. Todo eso depende únicamente del Papa Francisco. No hay otro. No hay instancias, por decirles, de consultas, de elecciones, no. Es decisión del Papa Francisco, que con una actitud de cercanía y pastoral evaluará la necesidad, la oportunidad de ofrecernos una nueva presencia como tal. Como Bolivia, obviamente lo desearíamos y lo deseamos, obviamente, pero será decisión suya. Pero también permítanme decirles que si la cosa pudiese tardar, no por eso podemos pensar que Papa Francisco no se preocupa de nosotros, más bien, la cercanía del Papa la hemos percibida fuerte, cercana, decidida en su visita a nuestro país. Entonces, esto creo que pasa por alto cualquier duda. Y listo. Como Iglesia seguiremos trabajando. Yo creo que la figura de Cardenal Julio ha trazado líneas de compromiso social como Iglesia, además de líneas de evangelización muy precisas, muy contundentes. Nos toca a nosotros, ahora que nos quedamos, los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas, todos, seguir estas líneas y hacerlas presentes todavía en nuestro medio. Eso es. ¿Hay un número preciso de cardenales que tienen que existir? Sí, hay un número. En el, para que el número máximo de cardenales electores del futuro Papa eventual son 120. Y estos tienen que estar por debajo de los 80 años, ¿no? Porque de esta manera pueden ser electores y ser elegibles. Entonces hay este número. Hay otros cardenales más que se llaman eméritos, que son de 80 años para arriba. Siguen siendo cardenales, pero no son parte de los que van a elegir el Papa, pero sí cumplen su misión, su trabajo, su representación de las Santas Sedes en los distintos países. Si entonces ustedes evalúan 120 cardenales, hay 140 y más países en el mundo. ¿Qué significa eso? Que no todos tienen un cardenal. Además, muchos cardenales están presentes en el Vaticano cumpliendo direcciones de organismos vaticanos, tipo organismo del clero, organismo de la Secretaría de Estado, organismo de la liturgia, educación, tantos hay, ¿no? Entonces, serían casi como ministros de Estado, estos, ¿no? Para hacer una comparación, no es tal cosa, ¿eh? Entonces, no todos los países tienen. Hemos sido privilegiados, como Bolivia, en el Cardenal Julio, ojalá que lo seamos todavía, y bien, que Dios, a través del Papa Francisco, vea cuál es lo mejor para nuestra Iglesia. Monseñor, un otro tema, por favor. Este año de misericordia que usted mencionaba, ¿se va a referir, más que todo, que se va a conceder el perdón para pecados graves, más que todo? También. ¿Hay pecados grandes, pequeños, Monseñor? Sí. Pecados que atentan a la vida son pecados graves. En todo sentido, desde el tema de un atentado a un niño que está por nacer, al aborto como tal, a la violencia contra menores, al feminicidio, al homicidio y todos estos pecados que atentan a la vida y a la dignidad de la persona, son pecados graves. Y son pecados que por su gravedad implican, para ser perdonados, condiciones como tal. Te doy un ejemplo. Si una persona que dice que ha matado a un hermano, dice, ahora me confieso y estoy tranquilo, estoy en paz. Mentira. Si realmente está arrepentido, el confesor tiene que exigirle que él se ponga a disposición de la justicia humana. Si no, no es posible el perdón. Y estos pecados, por ser tan graves y por necesitar un discernimiento en la actuación pastoral, muchas veces se reservan a personas, sacerdotes preparados o al mismo obispo como tal. Entonces, obvio que hay diferenciación de gravedad en función del daño que tú haces a otros hermanos o a la sociedad como tal. Pecados graves, pensemos en el tema de corrupción, y que mucha gente a veces no lo toma como tal, como si fuera una costumbre. Son pecados graves porque atentan a la dignidad y a la vida de una sociedad entera. Entonces, la confesión de estos pecados necesitaría un cambio de actitud serio para que el perdón sea real, si no es una apariencia como tal. ¿Hay alguna fecha límite para este año? El año de la misericordia ha empezado oficialmente el 8 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa, realizada en Roma por el Papa, y nosotros aquí en el Alto lo hemos hecho en la Catedral de Colpani, y terminará el 26-27 de noviembre del 2016 con la fiesta de Cristo Rey. Ese es el año como tal. La misericordia tendremos que vivirla toda una vida. ¿Listo? Bien, queridos hermanos, a compartir por lo menos un poco de panetón, ¿ya? Por lo menos. Sí, sí, se va a entregar esto como... Fue en las palabras del Monseñor Eugenio Scarpilini, obispo de la Ciudad del Alto, dando cuenta de varios temas, entre ellos, por ejemplo, la misericordia, los mensajes de Navidad, además de una... postura sobre la, y además un sentido pésame sobre el fallecimiento del cardenal Julio Terrazas en Santa Cruz.